Muy buenas noches, amables oyentes de Ecos del Paraguay. Hoy viernes 9 de julio del 2010 nos disponemos a compartir con ustedes otro viernes cultural del Centro Cultural Paraguayo de Washington a través de la radio online de Ecos del Paraguay. Soy Sadia Costa, voy a estar acompañándoles como ya es toda una tradición aquí en Ecos del Paraguay y aquí junto a mi compañero de tareas, el presidente del Centro Cultural Paraguayo de Washington, don Teófilo Acosta. Bienvenido. Gracias, Adi. Buenas noches, oyentes, ¿cómo están? Ya dispuestos a transmitirle lo poco que vamos, lo mucho que vamos a estar compartiendo la parte cultural. Así es, hoy vamos a estar conociendo un poquito de las actividades culturales que se van a estar desarrollando en Paraguay en el marco de la Expo Feria, la más grande, la única, la que por 29 años ya sigue vigente en Paraguay, la Expo 2010 Mariano Roque Alonso, también en vísperas casi ya de los últimos partidos. Claro que mañana sábado se juega el partido por el tercer puesto y el domingo por el primero y segundo dentro de Sudáfrica 2010, el mundial que está llegando a su término. Y hoy nosotros vamos a interiorizarnos un poquito también de detalles que tienen que ver con los dos que van a estar enfrentándose en ese partido de la gran final. Nos referimos a Holanda y España. Vamos a ir conociendo como parte de cultura general de dónde provienen los nombres y por qué los nombres de Holanda y España. A ver si estamos correctos también en decir, por ejemplo, Holanda, ya que se puede escuchar perfectamente y ver que dicen Países Bajos, Netherlands, aquí en los Estados Unidos tiene tantos nombres, así que de todo eso vamos a estar hablando también en el día de hoy. Y vamos a compartir una experiencia muy significativa de un migrante paraguayo que, como todos, viene a este país y se hace abre pasos como puede y lucha por cumplir sus sueños. Y un compatriota nuestro que vive en Kansas, en la ciudad de Kansas, en el estado de Kansas, va a estar siendo parte de este nuestro viernes cultural. Nos referimos a Abel Ullón, cuyo trabajo artístico vamos a estar compartiendo con ustedes, así como también algunas de sus vivencias como un soñador que salió de Paraguay con la mochila de sus sueños, sus esperanzas y su música, y que está viendo realizado ese su sueño de dar a conocer su talento. Está abriendo camino, sin lugar a duda, para un éxito grandioso. También les invitamos a que formen parte de este programa. Pueden llamarnos a compartir con nosotros al teléfono 202-580-8697. O también pueden comunicarse con nosotros a través del Skype ecos.del.paraguay o nuestros correos electrónicos que ustedes ya saben, ecosdelparaguay@gmail.com, o también desde el formulario de contactos de nuestra página. Gracias por acompañarnos. Hoy también nosotros estamos recordando nuevamente la muy buena noticia de que hay oportunidad para que la ley de lenguas en Paraguay pueda ser estudiada, la tan necesaria ley de lenguas, y hay 40 días para que se inicien las discusiones y su aprobación sobre todo. Así que estamos de parabienes en ese sentido también los guaraní hablantes, ya que va a ser la oportunidad en que esa lengua madre de tantos compatriotas nuestros tenga la dignificación o tenga la misma categoría que el idioma castellano, hablado netamente en círculos, vamos a decir, oficiales, en oficinas. Todo lo informal nosotros lo hacemos en guaraní en Paraguay, sin lugar a dudas. Así es, y esperemos que esto sea una realidad y positivamente, porque de otra manera nuestros vecinos países se van a apropiar del idioma guaraní, porque ya van tomando de la identidad cultural. Exacto. Que eso trae consigo también, porque el idioma es la representación, es el símbolo nada más de toda una riqueza cultural que viene detrás de ese idioma, de sus raíces, las conexiones, las costumbres, las tradiciones que trae consigo. Por ejemplo, consigo. La hierba mate y el tereré y todo eso. Las comidas típicas. Están apropiándose otras gente que no sean paraguayas y que son todo nuestro realmente. Así es, y también vamos a estar ya difundiendo algunas actividades culturales que se van a estar desarrollando también en Paraguay dentro del marco de lo que va a ser la celebración del mes del folclore, del mes del idioma guaraní en agosto, ya que en Villarrica nos hicieron llegar también sobre la actividad de la libroferia que se va a estar realizando en agosto. Y antes, en el mes de julio, vamos a celebrar el Día de la Amistad, los paraguayos. Así que vamos a estar hablando también de la Cruzada Mundial de la Amistad, una iniciativa muy, muy interesante que canaliza ese sentir de los paraguayos, que tenemos nosotros, esa virtud que tenemos de ese espíritu amiguero, de ser amigables, simplemente de ser amigables. Eso dicen los demás de nosotros, así que no solamente nosotros decimos unos de otros, sino que en el mundo se nos conoce también por esa nuestra capacidad de acercarnos a los demás, de solidarizarnos con el otro y de compartir las alegrías y las penas también. Así que son buenos, consecuentes como amigos, como decía la música, así somos los paraguayos. Todo eso vamos a estar compartiendo con ustedes en este programa muy especial para nosotros, como son los viernes, estos viernes culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington. El Centro Cultural Paraguayo de Washington es una organización sin fines de lucro creada el 12 de enero del 2009 que busca precisamente esto, la promoción, difusión de las costumbres, tradiciones, el folclore y la identidad cultural de nuestro pueblo. Lo hacemos desde la distancia, porque queremos también contarle al mundo las maravillas que tiene nuestro país, sus expresiones artísticas y la manifestación de todo su pueblo. Así que la música ya llega aquí a los estudios de Ecos del Paraguay y a este programa para amenizar nuestro encuentro. Les pedimos que nos acompañen durante estos 60 minutos que ya van corriendo rápidamente. Saludando, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan tan amablemente todas las tardecitas noches. Con el mágico conjuro de esta noche plateada, cual bohemio andariego, peregrino trovador, cantaré estas estrofas para la mujer soñada, como ofrenda de cariño a la más divina flor. Yo te brindo mi adorada con los trinos de las aves, suave brisa de la selva, dulce canto matinal. Madrigal de mis anhelos, serenata que tú sabes, mensajera de la dicha, cual estrella boreal. Un zorzal muy melodioso me secunda tiernamente, con sus notas armoniosas de balada nocturnal. Mi guitarra compañera canta ya en su cordaje el mensaje cadencioso de su onda pasional. Lágrimas amargas, el el sendero perfumado por las rosas del amor. Como perlas de rocío, estas lágrimas del alma, relicario de mis penas, te lo da mi corazón. Ya repican las campanas de la iglesia parroquiana, invitando a los fieles para adorar a Dios. El bohemio soñador aún canta en tu ventana, invocando su plegaria a la diosa de su amor. Me retiro anhelante porque ya despunta el alba. Ni siquiera te levantas escuchando mi clamor. Seguiré otro camino sollozante mi guitarra, compañera inseparable del bohemio. Peregrino Trovador es el tema musical que acabamos de escuchar aquí en nuestro encuentro de este viernes cultural, de la autoría de Melanio Alvarenga y de Emilio Bobadilla Cáceres. Un hermoso tema musical, realmente una joya de nuestro folclore, de la música folclórica de nuestro querido Paraguay. Y hablando de nuestro querido Paraguay, ya nosotros estamos viviendo el año de celebración del Bicentenario. Desde el 14 y 15 de mayo de este año hemos comenzado a transitar ese año que nos va a llevar hasta el próximo 14 y 15 de mayo, en el que vamos a cumplir 200 años de vida independiente. Y en este marco gigantesco se están celebrando muchísimos eventos, muchísimas actividades, proyectos culturales para poder estar celebrando a lo grande y como se merece en nuestra patria este cumpleaños número 200. Sin lugar a duda que se comenzó 2 años antes para poder tener toda la... Ya se tiene una comisión que está trabajando, sí. Diferentes actividades que se realizan, en fin, ya se vive toda la fiesta. Así que también les contamos que la Comisión Nacional de Conmemoración del Bicentenario, con el auspicio de Itaipú Binacional, va a estar presentando la Ruta Bicentenario el próximo viernes 16, ya que hoy, debido a las inclemencias del tiempo, no se ha podido realizar esta actividad en la Expo, en el predio de la Expo de Mariano Roque Alonso, ya que este evento es un evento muy colorido que nos lleva a recorrer a los paraguayos por las manifestaciones artísticas referentes de la cultura de nuestro país. Al mismo tiempo van a estar invitadas autoridades importantes de la nación paraguaya para este espectáculo maravilloso que se está presentando, y formarán parte del evento el grupo de danza de la comunidad Macá, con la dirección de Jorge Benítez, el ballet Mimbipá de Susi Saco, los tambores de Cambacuá dirigidos por Lázaro Medina, los elencos del Ballet Nacional del Paraguay, el ballet Expresarte de Elizabeth Binader y el grupo de teatro Che Burrito, con la presentación de muñecos gigantes con alegorías de la gesta de la independencia. Además, la banda de la Armada Paraguaya hará una presentación musical. Así que va a ser un espectáculo único, muy especial, esto que le llaman la Ruta Bicentenario, que se llama así a este espectáculo que reúne a nuestros indígenas con la representación de los Maca, a los afrodescendientes también en Paraguay con el ballet Cambacuá, y en fin, todas los ballets de danza folclórica y música, por supuesto, también que tenemos en nuestro país. Así que va a ser demasiado interesante participar eso, por supuesto. Exactamente, nosotros desde aquí nos estamos haciendo eco de esas actividades que se están preparando ya, y precisamente también nos hicieron llegar nuestros amigos de la Orquesta Sinfónica Nacional las actividades que tienen previstas en el marco de la Expo también. Todos se van a estar volcando hasta la Expo para poder también acompañar ese movimiento de gente, ese espacio de hacer negocio, para mostrar y hacer negocio también con esto del arte paraguayo, ahora, mostrando para vender. Ahora ya sé, Sadi, ¿por qué el equipo paraguayo cerró su ciclo en el Mundial? Porque para dar paso a las actividades de la Expo 2010. Así es. Nosotros estamos entonces compartiendo con todos nuestros amigos. Vamos a recordar también que en el día de hoy están de cumpleaños varios representantes de nuestro folclore, de los que han dado a la música paraguaya también sus composiciones tan importantes que van enriqueciendo ese acervo cultural que tenemos. Tenemos que valorar, como siempre, a esos trabajadores incansables, esos que están aportando, tal vez anónimamente, pero que dejan sus huellas también en nuestra cultura a su paso por el mundo. Y nos referimos en este caso a Cirilo Fretes Franco, quien celebra hoy 87 años de vida. Él nació en Guarambaré el 9 de julio de 1923. Es instrumentista y compositor. Él, a los 14 años, ya integraba la banda de músicos de Guarambaré. Un año después fue hasta Asunción, donde formó parte de la banda del batallón Scout de los Salesianos. Y fue perfeccionándose, tomó clases de trompeta en el Instituto Paraguayo de Música La Lira, uno de los pocos que estudió trompeta en Paraguay. Pasó por las aulas de teoría y solfeo y de bandoneón. Recibió una beca en 1946 para estudiar con Pepita de Faela en la Academia La Lira y formó parte de numerosas orquestas, de la orquesta de jazz Atos Bernal. Y él compuso temas musicales, te cuento yo. En los últimos años fundó en su ciudad natal el Conservatorio de Música Gabino Bordón. Qué interesante, para también dejar ese legado a los guarambareños. Sin lugar a dudas, es un señor muy... Ahora recuerdo de él, Sadi, cuando fuimos a participar del Festival del Tacuané en el 97. Él estaba como director de la orquesta ahí estable del Festival de Guarambaré, y practicábamos con él todo lo que se tenía que hacer, las personas que iban a cantar y todo. Y yo le sigo contando a nuestra audiencia también que es autor de conocidas canciones como Pueblo Yutú, una polca, Excombatientes, una canción épica, Flor de mi Ideal, A mi Pueblo y Amigos, Club Luis Alberto de Herrera, Club Teniente Fariña, se encargó de ponerle música a todos los clubes de Guarambaré, Pujaré, Festival del Tacuané, y es autor también de los himnos del Comando de Transmisiones y la Intendencia de Guerra. Feliz cumpleaños entonces al instrumentista y compositor compatriota Cirilo Fretes Franco. Desde aquí alzamos la copa contigo. Esperamos que siga disfrutando también ya del producto de lo que ha sido su aporte a la música paraguaya. Y no podemos dejar de mencionar también en el día de hoy a don Alejandro Cubilla, el famoso director de la banda Cuba, ¿verdad? El cumpleaños hoy también, 9 de julio. Sabemos que ha pasado por estado de salud bastante delicado, se encuentra ya enfermito, y hoy queremos también decirle feliz cumpleaños a este que hasta ahora sigue, a pesar de que las bandas de esa época, como las que existían décadas atrás, ya desaparecieron. Él sigue haciendo su banda Cogua. Él cumple hoy 81 años. Él nació el 9 de julio de 1929 en Asunción, hijo de Rogelio Cubilla, maestro de música y director de bandas militares. Y empezó muy temprano, también a los 12 años ya ingresó a la banda de policía. Es autor y compositor de varias obras, porque algunos músicos los conocemos como músicos. Los vemos en los escenarios animando fiestas, pero muchas veces no sabemos de sus creaciones también. Hoy vamos a mencionar que es autor y compositor de varias obras: Aime Semanen Divechesu, Te Shaga Upura Hei, Lágrima de Amor, Mi Linda Morena, Shero Garapé, entre otras. Con Rudy Torga creó en 1980 Boraijú, Hayeroku Ka'awupe, y en 1987 Ka'awuputu para coro y banda, grabadas por la banda Kogwa y el coro polifónico de Asunción. Realizó varias grabaciones en 1962 para el sello Marpar y en 1966 para el sello Cerro Corá. Feliz cumpleaños entonces, don Alejandro Cubilla. Estamos en este nuestro segmento compartiendo y saludando a esos que han aportado a la cultura de nuestro país. Si ustedes conocen de alguien a quien quieren recordar, a quien quieren homenajear también como los que han aportado en cierta manera a la formación de artistas o que han sido representantes artísticos y de los que no encontramos información o de los que nos olvidamos, por favor, estos micrófonos están abiertos para que los homenajeemos en los viernes culturales que compartimos con ustedes. Y en lo posible en vida, hermano. Exactamente, hacerles llegar también el cariño, ese reconocimiento del pueblo, de la gente que valora el trabajo de los artistas, que no siempre son muy bien remunerados, pero que sí necesitan del apoyo, de la motivación, del aplauso de los demás. Queremos, antes de ir a otro tema musical, de saludar también a nuestros oyentes que están allá en Coronel Oviedo escuchándonos, a Higinio y Pastora, que cumplen 40 años de matrimonio el domingo. Así que felicidades, felicidades. Casi ya un... Toda una boda de oro. Exactamente. Y saludos especiales entonces llegan para Teófilo también de parte de su suegro que lo está escuchando. Así que saludos a toda la familia Álvarez Delgado que está compartiendo con nosotros. Y por supuesto nuestras felicitaciones ya por ese acontecimiento familiar importante que está llegando el domingo. Sin lugar a duda que es... No es solamente importante, muy importante, que no cualquiera puede llegar a cumplir 40 años de vida matrimonial juntos. Y sí, y vamos a homenajearles con un tema musical también a ellos y a todos los Boejara que siempre están ahí en la lucha en Paraguay. Por lo menos hemos escuchado esta semana manifestaciones, pedidos de los docentes que siempre están luchando también por sus reivindicaciones y que hacen muchísimo. Vimos días pasados también hablar a ex maestra de Cristian Riveros, por ejemplo, un jugador de la selección paraguaya, que recuerdan a sus alumnos, que han dejado huellas también en sus alumnos. Muchos de nosotros tenemos algo de los que nos han transmitido esos trabajadores de nuestra cultura en el Paraguay, que son... Así es, y son muy mal pagados, por cierto. Yo no sé por qué a las personas que realmente se merecen se le pagan poco, a los músicos y a los maestros. Así es, vamos a homenajearles a estos músicos también que van enseñando otra vez y van dejando ese talento o un pedacito en sus alumnos. Vamos a escuchar este tema, Shembo Ejarepe, por los cumbreños. Kahata aheta roipu apu sapu anten de posu pese nambirei poka anei pami no mara voko ike mare mrasu. Mai mai votu de kovia, ai pepe toro anua, kose ni arene he. Eta minde semboe, semita i pe ma. Aheta mba e pora, ai kuande rehe ae. Upende se karia u. Se mandua. Ete mi se akahata, aketa. pretende coser, besen a mi y poca, a ley pa mi no guará, poco y quemar en Caria, amai paitabu, você por ayo aite. Aye poi menende a ver, revue ande yuruvu. Eje sara moi pote, o mi pindera pecue. Cocue que vero que sa, rescasa mumburmi. A coine cu. Nyatai avapi kotoi moa ase ka tuse tuya ose ose masyati ase no bangai sahi beke masera pena tamu apesa se nyere. Seguimos compartiendo con ustedes este nuestro programa de los viernes culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington, una organización sin fines de lucro, por supuesto, que como ustedes ya saben, les invita también a que sean parte de ella. Así únicamente vamos a crecer y todos juntos podemos empujar mejor el carro, como quien dice. Así es, y entonces pueden, para conocer más informaciones sobre el Centro Cultural Paraguayo de Washington, pueden visitar la página en internet www.paraguayanculturalcenter.org o encontrar el logotipo del Centro Cultural Paraguayo, el PCC, en nuestra página. Ahí donde tienen el logotipo de Ñandutí, tan bonito, producto también del trabajo de nuestros jóvenes diseñadores gráficos de Paraguay. Pueden encontrar ahí, con un clic les va a llevar hasta la página donde van a encontrar los estatutos sociales, la hoja para hacerse miembro, las informaciones que ustedes quisieran encontrar sobre esta organización para poder también formar parte de ella. Desde la distancia, no importa. Y hablando del Centro Cultural Paraguayo, venimos como siempre comentándoles también que estamos trabajando en la preparación de un material discográfico que va a contener poemas en guaraní. Ya que tenemos mucha música en guaraní distribuida por todo el mundo, en internet, en YouTube, en todas partes. Lo que no tenemos son poemas, que también son tan bellos, y hay tantos en idioma guaraní. Para celebrar el mes del folclore y del idioma guaraní, vamos a estar haciendo la presentación de ese material en el que se está trabajando, y que ya tenemos, por ejemplo, un poema de Don Félix de Guarania que él pidió exclusivamente que se incluya en ese material. Así que eso va a ser todo un lujo también poder tener y dar cumplimiento a ese sueño de ese gran luchador. Qué bueno, eso es lo que estábamos diciendo en vida, hermano. Y aquí, hablando de Don Félix de Guarania, un tributo a Don Félix de Guarania. Se va a estar realizando un concierto o tributo y solidario con Don Félix de Guarania el lunes 12 en el Teatro Municipal de Asunción. Lo recaudado en el evento estará destinado al poeta, profesor y especialista en lengua guaraní, quien viene enfrentando un largo problema de salud. El escenario lo ocupará Ricardo Flecha, quien presentará parte del repertorio del disco El Canto de los Caraí. La colección incluye canciones latinoamericanas traducidas al guaraní por Don Félix de Guarania. Flecha cantará en compañía de Óscar Fatlala y otros invitados. Recientemente, Don Félix de Guarania fue hospitalizado debido a varias complicaciones en su salud. El lingüista está aquejado de diabetes, lo que le obliga a suministrarse insulina. Debido a la enfermedad, el poeta bilingüe ya no puede caminar ni ver y su capacidad auditiva está en progresiva disminución. Así que también les invitamos a los que puedan asistir a este evento que lo hagan. Nosotros desde aquí vamos a estar apoyando también todo lo que se realice para recaudar para ayudar a Don Félix de Guarania. Y hoy prometíamos hablar de contarles una historia que conocimos precisamente a través del internet, a través de una comunicación vía email que tuvimos de parte del protagonista de esta historia que vamos a compartir con ustedes. Nos referimos a Abel Ullón. Y esto es gracias al trabajo que estamos realizando a través de Ecos del Paraguay. Que nos ven, nos llaman, nos escriben. Y bueno, estamos aquí también para precisamente ser la vidriera de los paraguayos. Y todo lo lindo y sus vivencias, sus experiencias, sus sueños que llevan a cuestas por el mundo. Y Abel Ullón nació un 19 de febrero en Asunción, Paraguay. Su interés por la música empezó cuando tenía 8 años escuchando cantar a sus padres, que son músicos. Todos los días se sentaba con su mamá mientras le enseñaba los acordes básicos de la guitarra. Muy pronto empezó a cantar y ejecutar la guitarra con el grupo de alabanza de su iglesia. En los años siguientes, con sus primos, formó un grupo denominado Radical, actuando en eventos de iglesias y colegios en Paraguay. También participó en un concurso de la tele, el Mix, y fue ahí que empezó a soñar con conseguir algo grande con la música. Con su maleta llena de sueños y esperanzas, en el 2006 dejó el Paraguay, mudándose a Estados Unidos para empezar una nueva vida. Los primeros meses fueron muy difíciles para Abel, al igual que todo migrante que llega a este país sin hablar una sola palabra en inglés, y tuvo que realizar de todo para poder sobrevivir. Con los pocos dólares que pudo juntar de su primer mes de estadía aquí, compró una guitarra con la idea de perseguir de nuevo su sueño, que era poder cantar y que la gente pueda apreciar su talento. Y hoy, con mucho orgullo, Abel Ullón puede decir que su talento fue reconocido en las calles de Kansas City. Durante el tiempo en que nació su hija, él trabajaba de recolector de basura y juntaba zapatos y carteras que tiraba la gente rica y que luego limpiaba y las volvía a vender en los mercados de pulgas. Este músico compatriota cuenta que uno de esos días conoció a una persona que le preguntó si no le gustaría cantar en restaurantes. Fue así que, luego de contactar con la dueña de un restaurante bien popular en la ciudad de Kansas, comenzó a cantar todos los fines de semana. «Jamás me imaginé que eso sería el inicio de mi carrera musical», cuenta Abel. Y reafirmando ese dicho de querer es poder, participó del concurso Rumbo a la Fama, organizado por una radio de Kansas, quedando seleccionado entre los 20 mejores de los más de 100 concursantes inscritos. Gracias a Dios obtuve el tercer lugar en dicha competencia. No logré ganar, pero me ayudó a que mucha gente me escuche y me ayudó a conseguir más lugares para cantar. Ya podía cantar en hoteles, restaurantes, iglesias, recuerda. En el 2009 volvió a Paraguay, donde conoció a un productor musical quien le dio la oportunidad de poder grabar su primer material discográfico denominado You, Tú. Fue el mejor día de mi vida y una bendición muy grande de parte de Dios. Mi sueño se estaba cumpliendo. Estar en el estudio grabando con los mejores músicos de mi país era una alegría inexplicable para mí, comenta con emoción el compatriota. Actualmente Abel Ullón sigue cantando y promocionando su disco en Estados Unidos con la ilusión de que sus canciones lleguen al corazón de la gente, que su talento traspase las fronteras y sea reconocido mundialmente. Les invitamos también a acompañar el trabajo de Abel, a conocer más de su talento artístico y a que visiten su sitio web en internet, que es www.abel-ullon.com. Y creo que no está parando de ninguna manera, porque de competencia en competencia sigue este nuestro compatriota. Así y cada es. Vez más afirmándose hacia el triunfo. Ahora, él nos comentó en esta tarde que está participando de un concurso que está realizando la cadena Univisión en su capítulo Kansas, en la ciudad de Kansas, buscando la voz de oro de Kansas, y es uno de los finalistas de este concurso nuevamente. Así que estamos muy contentos de que él pueda, después de haber pasado por tanto sufrimiento, podríamos decir, para adaptarse a este país, que está reencontrándose con ese su sueño y que lo está cumpliendo. ¿Por qué no ya? Y vamos a escuchar aquí parte de su trabajo artístico, un tema musical que él dedicó a su padre, una canción cristiana para el padre de Abel Ullón, y que vamos a compartirlo con todos los papás que están en sintonía también, a quienes recientemente estuvimos celebrando, por supuesto, por el Día de los Padres. Vamos a escuchar entonces al compatriota Abel Ullón, que se encuentra en Kansas, y su trabajo artístico. Esta canción quiero dedicarla a mi papá, Eliezer Ullón, que está en Paraguay. Papá, con esta canción quiero decirte lo mucho que te quiero y que, a pesar de que estábamos tan lejos, yo siempre pienso en vos, y esta canción escribí especialmente para vos. Así que también quiero dedicarle a todos los padres que están viendo este video y decirles feliz día al padre. A un amigo especial yo canto en su día, al que me aconsejó los caminos de Dios. Siempre estuvo conmigo y me ayudó, y en sus brazos de amor él me cuidó. A un amigo especial yo canto en su día, al que me aconsejó los caminos de Dios. Siempre estuvo conmigo y me ayudó. En sus brazos de amor él me cuidó. Gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición a mi padre querido que tanto amo yo. Que tanto amo yo. Papá, siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía. Cada día orando y leyendo la Biblia, tus palabras siempre serán mi inspiración. Y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición a mi querido padre que tanto amo yo. Oh, gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición querido padre que tanto amo yo. Tanto amo yo. Así, entonces estamos compartiendo con ustedes los viernes culturales y conociendo también las vivencias de nuestros compatriotas, el trabajo, el esfuerzo, la añoranza que también se refleja en estos versos. El agradecimiento, por supuesto, muy especial. Y esto no es para los que vivimos en los Estados Unidos solamente. Nosotros podemos promocionar, hacer conocer los trabajos de los compatriotas desde cualquier parte. Tenemos que apoyar lo nuestro, lo que hacen nuestros compatriotas primero y luego vendrán los demás por añadidura, ¿verdad? Pero queríamos también entonces de esta manera darle ese espacio a Abel Ullón en este nuestro encuentro, y vamos a escuchar precisamente sobre lo que está haciendo él y que a fin de mes ojalá sea el ganador. Él estuvo en un programa de televisión ahí en Kansas y vamos a escuchar brevemente la entrevista que le hicieron a él en ese programa denominado La Revista en esa ciudad aquí en los Estados Unidos. El verano musical que está haciendo State Farm, y ahora vamos a tener la oportunidad de platicar con otro de los finalistas. Él se llama Abel Ullón y tenemos esta conversación que María del Pilar sostuvo con él. Adelante. Quiero presentarles a uno de los finalistas del segundo concurso de State Farm, que se va directamente a la final. Él es Abel Ullón. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y gracias por darme esta oportunidad de estar aquí. Al contrario, gracias por venir a visitarnos y por platicarnos tu experiencia. Así como tú, hay mucha gente allá afuera que se quiere animar a cantar, que canta bonito, que les gusta a lo mejor hasta componer, pero que les da miedo. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue primero que te animaste a cantar? Bueno, estando un día en la casa, veo la publicidad en televisión, en Univision, y dice, ¿quieres ser la voz dorada de Kansas? Y yo dije, sí quiero. Así que me presenté en el restaurante y gracias a Dios me fue bien y estoy aquí en la final, muy contento por eso. ¿Con qué canción participaste? Yo canté, justamente también en la publicidad vi que Aventura está por venir a cantar aquí en Kansas, entonces dije, Voy a cantar una canción de Aventura. Y como hay una lista de canciones, una de las opciones era Solo por un Beso. Y esa es la canción que yo canté, una bachata. Y ahora, cuando estuviste ahí parado en el escenario y viste toda la gente que estaba ahí, y aparte la competencia, porque no era tan fácil, ¿qué sentiste? La verdad que es muy emocionante estar compitiendo con gente que canta también muy bien, ¿verdad? Estaba un poco nervioso porque la verdad que quería llegar a la final y gracias a Dios que a la gente le gustó mi forma de cantar y también al jurado, así que muy, muy contento por eso. Pues ese es el primer paso, ya saltaste la primera barrera, ahora viene la segunda, que es la más importante, que es la gran final. ¿Tú sabes todo lo que te puedes llevar? Y por eso me presenté. Bueno, primero la voz dorada de Kansas City. A ver, yo te los voy a decir, tú me vas a decir cuál es el que más te interesa. La voz dorada de Kansas City, conocer a los integrantes de la banda Los Recoditos, o irte a Las Vegas para dos personas, tu esposa y tú se pueden ir, un trofeo. ¿Qué es lo que más te interesa de todo eso? La verdad, a mí lo que más me interesa de todo esto es mostrar mi talento a la gente, pero a nadie le viene mal un pasaje a Las Vegas, ya que nunca conocí ese lugar, y la verdad que sería una linda oportunidad de conocer otro estado, ¿verdad? Así es, y sobre todo que State Farm y Univision te están dando la oportunidad de hacer lo que a ti te gusta, que es cantar. Aquí lo vemos, tu acompañante inseparable, ¿verdad? Este es el segundo amor de mi vida después de mi esposa y de mi hija, mi guitarra. Muy bien, pues te queremos desear mucha suerte a Abel y a todas las personas que están viendo el programa en este momento y que se quieren animar. Pues le vamos a pedir a Abel que los animes, que les digas que se quiten el miedo, ¿verdad? A toda esa gente que está ahí con miedo de cantar, yo les digo que nunca pierden con probar, es irse y probar y mostrar lo que saben hacer nomás y divertirse. nunca van a perder probando. Pues muchas gracias, Abel. Y en este momento están viendo toda la información las personas que quieren participar en este concurso y que también quieren tener la oportunidad de convertirse en la voz dorada de Kansas City. Aquí están viendo los datos. Y además las canciones. Así estábamos escuchando entonces la entrevista que le hicieron a nuestro compatriota Abel Ullón, que está luchando por sus sueños. En este mismo país, un poquito lejos de nosotros, pero haciendo lo que todos han venido a buscar lejos de la tierra, cumplir sus metas y hacer que sus sueños se hagan realidad. Yo le felicito personalmente a Abel, porque en música se puede hasta en ingeniería y en todo eso triunfar estudiando. Pero tener una vocación de músico, de artista, es muy difícil de... Y de estar tocando en las calles para llegar a que la gente te vea en otro nivel, es totalmente también diferente. Es un trabajo de hormiga, diría yo, y de capacidad, de vocación y también de persistencia. Y hoy nosotros les prometimos que, ya que mundialmente nos hemos empapado con este tema del Mundial de Sudáfrica 2010, que íbamos a conocer un poquitito para enriquecernos culturalmente también en este espacio acerca de los países que van a estar enfrentándose por la tan preciada copa que a nosotros parece que se nos escapó. Holanda y España. Así es. Les contamos que Holanda, también el nombre en realidad del país es Países Bajos, conocido por ese nombre por tratarse de un estado, de un país que tiene la cuarta parte de su territorio por debajo del nivel del mar. ¿Se imaginan? Están como... En un pozo. De ahí su nombre en inglés, Netherlands, formado por nether, abajo, y lands, tierras. Y en la lengua del país, el neerlandés, formado por nether y lenden, o también países baixos, le dirían en portugués, ¿verdad? En español es más común oír la denominación Holanda. Nosotros le decimos Holanda, que no es correcta, puesto que es el nombre de apenas dos provincias del país, del que debe denominarse correctamente Países Bajos. Solamente dos provincias se llaman Holanda del Norte y Holanda Meridional. Antiguamente estas dos provincias estaban cubiertas de bosques, lo que dio lugar a su nombre. Y según la Academia Española, holandés es el natural de Holanda, aunque el diccionario no precisa si se refiere al país que llamamos Holanda o a las provincias que llevan ese nombre. Como segunda acepción encontramos que es el gentilicio de los habitantes de aquella región de los Países Bajos. Neerlandés es también el nombre del idioma hablado en el país, del que se distinguen dos dialectos. Ellos hablan el flamenco, usado en el sur de los Países Bajos y también en Bélgica, y el holandés, que se emplea en el norte de los Países Bajos. Así que estamos conociendo un poco más de Holanda, en Netherlands, llamada aquí en los Estados Unidos en inglés, y Países Bajos, como los conocemos oficialmente, que es el nombre. Pero nosotros le decimos Holanda, y en el fútbol es la naranja mecánica, ¿verdad? Y lo demuestra realmente. Y España, la palabra griega Hispania, se registra por primera vez del siglo I a.C., usada por el geógrafo Artemidoro de Éfeso como variante del griego Hispania, que pasó al latín como Hispania. Por la misma época, ese nombre fue utilizado por Julio César para distinguir la Hispania ulterior, más allá del Ebro, y la Hispania citerior, al sur del río Ebro. Tras la unión de Castilla y Aragón por el casamiento de los ya conocidos mundialmente reyes católicos, Hispania se empezó a afianzar como nombre del naciente país. De ahí fue degenerándose un poco hasta lo que actualmente conocemos como España, que es el nombre. No se conoce con certeza el origen de la palabra. Se cree que puede provenir del púnico y sefanim, que en esa lengua hablada por los fenicios del Cartago significaba isla o costa de los conejos. Así que es un conejo haití, podríamos decir. que es España, porque este animal abundaba en Andalucía, donde los fenicios fundaron Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, hace 3.000 años. Incluso hay en monedas romanas de la época de Adriano. La España está representada como una señora sentada con un conejo a sus pies. Así que de ahí podría decirse que viene el nombre de España. Sin embargo, hay quien afirma que el origen de la palabra es celta, basado en que la región de llanura de la península ibérica tiene forma parecida a la palma de la mano. Span, en lengua celta. Span se relaciona con el animal alemán, span, empeine del pie. Y también palmo, palma de la mano, con el inglés span, que es palmo. Así que por la forma que tiene España, podría decirse que viene de la palabra empeine del pie o palma de la mano. Entre otros étimos considerados de menor credibilidad, cabe destacar el fenicio span, con el significado de oculto, escondido, que también se cree que es. Así que España era un país lejano y escondido por aquellos tiempos, cercano a los confines del mundo, para el mundo de esa época, que era el mundo reguera, más o menos. Así que estamos conociendo de esta manera un poco más de la etimología de estos nombres, de estos países que van a estar enfrentándose por la final del Mundial Sudáfrica 2010. Estamos disfrutando de los viernes culturales junto a todos ustedes y es tiempo de escuchar otro tema musical para ya luego venir al cierre de este nuestro encuentro. Mis ilusiones se alejan, mi esperanza está perdida. Ya no espero en mi partida aquel beso ni un adiós. El destino se interpuso a la gloria prometida que juramos junto un día con la dueña de mi amor. Recuerdo una noche viene todo mi recuerdo, los amigos más queridos y mi rancho de bohemio. Adiós pueblo, ya te dejo, mas no puedo remediar. Como un barco a la deriva voy sin rumbo a navegar. Pero un gran recuerdo de mi vida triste nublará ese cielo del pueblito aquel. Y sé que en las otoño, ya no es. Así seguimos ya en esta parte final, los minutos finales de nuestro encuentro en el día de hoy, Viernes Culturales, agradeciendo como siempre también a los amigos de la Orquesta Sinfónica Nacional, quienes nos hicieron llegar de sus actividades, y dice a los amigos de Ecos del Paraguay, les envió la gacetilla sobre unas actividades nuestras en la Expo 2010, y además adjunto los materiales fotográficos para lo que hubiere lugar. Muchas gracias por el aguante, dice como siempre nuestra ya amiga María Aide Recalde Alcaraz, de la parte de prensa de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y ellos van a estar, por supuesto, participando también de la Expoferia Internacional 2010. Vamos al concierto. Es el ciclo de conciertos de extensión cultural del Quinteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay. La presentación será en el stand del Ministerio de Educación y Cultura. Así que si ustedes van a la Expo por ahí, pueden estar escuchándolos a las 8 de la noche los días sábado 10, martes 13 y martes 20 de julio del corriente. Están ahí los chicos entonces de la Orquesta Sinfónica Nacional, que van a estar amenizando y haciendo también que la gente escuche música clásica y también música folclórica, pero interpretado por la Sinfónica Nacional. Así, con esta invitación. Y además no nos queremos irnos sin decirle de nuevo que se unan con nosotros, puede hacerse miembro del Centro Cultural Paraguayo. Así, estamos aquí abiertos, pueden visitar la página, como ya decíamos, www.paraguayanculturalcenter.org, o escribirnos un correo electrónico a nosotros, aquí a mi compañero de tareas, que es el presidente de la organización. No necesitan pagar ninguna membresía, estamos en momentos de abrimos las puertas para todos los que quieran integrarse y aportar, y también hacer posible la difusión de las tradiciones, costumbres y la identidad de nuestro pueblo más allá de las fronteras de nuestro querido Paraguay. Y también motivando y acompañando a los que hacen ese trabajo tan difícil a veces también de apuntalar esa nuestra identidad cultural entre nuestros jóvenes en nuestro mismo Paraguay. Así que también desde aquí nuestras felicitaciones para todos ustedes que están trabajando. Sabemos que en la Argentina muchos de nuestros amigos que están allí están permanentemente llevando música, teatro, cine, están reuniéndose para hablar del Paraguay, para ir dando a conocer también la historia incluso de nuestro país en los países vecinos. Así que felicitaciones y congratulaciones a todos los trabajadores de la cultura, y les pedimos que, como siempre, nos acompañen y sean parte del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Así es, y con esta palabra nos despedimos. Así es, deseándoles un muy buen descanso y, como siempre, invitándoles a nuestro próximo reencuentro. Que pasen un excelente fin de semana.